que Dios nos pide. Para empezar, mover estos obstáculos. Vamos a hacer de cuenta que nuestro compañero de al lado, nuestro hermano de al lado es una montaña y lo vamos a mover. Mover esas montañas, camina sobre agua. Mover esas montañas, camina sobre agua. Ok, ya movimos montañas, ya caminamos sobre agua. Con la fe también podemos hacer cosas tan difíciles como caminar sobre fuego. Camina sobre fuego, proclama su palabra.